se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlo, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto. Estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme. Que no.